Antes de que se hagan las 10:30 de la mañana, quiero la voz de nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Buen día, ¿en qué esquina estás? Hola, Juan Pablo, buen día. Buen día al equipo, buen día a toda la audiencia de Radio Kermés nuevamente. Estamos acá en plena Villa Santillán, en Edison y López de Vega. Bien, ¿qué? ¿Hay pozos, vallas? ¿Se nos cortó? No. Ah, perdón. ¿Te escucho? No sé por qué me preguntás eso. ¿Que andás buscando algo? ¿Andás necesitando algo? ¿Algún mandado? No. Ah. Porque vi que había cortes de calles en esa zona en los últimos días también. No. Por lo menos en este rato que estuvimos dando una vuelta por acá, por la zona de Villa Santillán, no, por lo menos no hay cortes. Tampoco hay cortes por obras. Recordemos que cada vez que llueve, bueno, ahora no llovió tanto, 8 milímetros, sí. Pero cada vez que llueve, algunas obras se paran por unas horas para por el agua o por las condiciones del clima. Pero no, la verdad que no hay cortes, por lo menos en esta zona, y tampoco hay ninguna obra de la municipalidad. Algunas de ellas ya fueron terminando y otras puede que estén empezando o que vayan a empezar, pero no hay obrador. Acá está todo bastante bien. Recordemos que toda la zona de la Edison estuvo cortada por mucho tiempo porque estuvieron haciendo todos los cambios de cañería, recambios de cañería de cloaca y agua y todo el asfalto nuevo. Así que por esta zona, por lo menos, no hay cortes. Quizá para otros lugares, tengo entendido que más al norte, porque están haciendo obras, ahí sí, Antártida Argentina, Santa Cruz, parte de Neuquén, pero bueno, esa zona porque sí está llena de obras por todos lados. Muy bien, Maurito. Bueno, ¿y en qué andás? Bueno, nada, comentarles que la Municipalidad de Santa Rosa, no porque tengamos información oficial, sino porque nos contaron algunos vecinos y también lo comprobamos nosotros dándonos una vuelta entre ayer a la mañana y un poquito a la tarde, es que están mejorando algunas garitas de esperas de colectivos. Y eso la verdad que es un reclamo, un pedido que hemos hecho desde acá, desde Radio Kermés, pero también desde algunos usuarios del servicio de colectivos del EMTU, y toda la zona del barrio 3000, del barrio San Cayetano, de la Pilcomayo para allá, sería para el lado norte de la ciudad, están mejorando algunas garitas. No son refugios, como los que están en la calle Cabero, o también en pleno centro, o en algunos, por ejemplo, en la zona del barrio Butaló, donde sí, Butaló o Villa Parque, donde han hecho un refugio importante, lindo, con señaladores y demás. Pero las garitas, que son lugares que por los días de lluvia, o de mucho viento, de mucho frío, ayudan un poco, la están mejorando. Ahí algunos vecinos nos mandaron una fotografía de los empleados trabajando, y la verdad que está bueno, y está bueno destacarlo, porque es un servicio que siempre lo destacamos, que sea municipal, pero también que mejoren la espera, o los lugares de espera del colectivo. Y lo están haciendo en toda la zona del Plan 3000, están mejorando esa parte que sería parte del servicio, pero bueno, estuvimos preguntando a algunos funcionarios municipales, no nos han contestado los mensajes ni las llamadas para corroborar esto, si es así, y cuál es el plan, si van a ir por otros barrios y demás. Uh-huh. Por ahora no nos han contestado, pero sí podemos dar fe que están mejorando las garitas o los lugares de espera del colectivo, sobre todo en la zona norte, Plan 3000, San Cayetano y parte de Villa Germinal. Así que una buena, porque la verdad que eso es necesario, sobre todo en estos días de un poco de lluvia o cuando hace frío. Perfecto, Maurito. Bueno, una buena para este miércoles. Sí, por supuesto. Un día de miércoles, pero siempre alguna noticia más o menos piola. Las queremos contar porque son parte de los reclamos que hacemos siempre y son mejoras para la gente de los barrios. Eso es, está bueno. Por supuesto que está buenísimo el centro de transbordo, en pleno centro, pero también estamos mirando que hay lugares que hay que mejorar. Ahora empiezan por el Plan 3000, ojalá vayan para el lado del sureste, en la calle Gaich, hay 8 paradas de colectivos y ninguna tiene una garita. Dale, Maurito, nos reencontramos en nuestra próxima parada. Dale, cómo no. Nuestro hasta luego. Cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al detalle de esta decisión municipal de ir mejorando una cuenta pendiente, claramente, sobre todo en los lugares, como decía Mauro, más desprotegidos.